sabiendo. Todo lo aprendimos y todo lo que aprendimos, alguien nos lo enseñó. Pero, ¿cómo aprendemos a gobernar? Este 18 de octubre vamos a saberlo con la evaluación Aprender sobre la Marcha 2016 para funcionarios del gobierno. Todos y todas contestarán preguntas básicas sobre políticas de Estado. Veamos algunos ejemplos. Ante una crisis energética, la respuesta es A. Multar a las empresas por el vaciamiento, la desinversión y el despilfarro de subsidios. B. Aplicar un tarifazo de una y sin vaselina. C. Criticar a la pesada herencia. Uy, qué difícil, ¿no? Eso no lo estudié, ¿no? Ante un incendio forestal, la respuesta es invertir presupuesto y recursos para apagarlo, rezar a Dios si uno es judío o a Jesús si es cristiano para que no haga mucho calor y se queme el pasto, o rezarle a Juan Luis Guerra para que llueva café en el campo. ¡La sé, obvio! Ante un paro docente, la respuesta es pedirle a los gremios una participación constructiva, designar como ministro de Educación a Carlitos Tevez, armar una nueva campaña del desierto y matarlos a todos. Carlitos, a pleno. Todos vamos a aprender para seguir mejorando entre todos la Argentina. Evaluación Nacional, Aprender sobre la Marcha 2016. Porque somos transparentes, tenemos valores y andamos en bicicleta por el mundo, armamos esta encuesta para funcionarios del gobierno. Porque aprendemos de nuestros errores, aprendemos que nuestros errores los pagan otros. Contamos con vos. Juntos, sumate. ¿Qué hay que hacer ante una fuerte caída de la imagen pública? Marque todas las respuestas posibles. A. Decir que te amenazaron por Twitter y encima con faltas de ortografía. B. Tocar timbre en José C. Paz. C. Sacarte una foto con el papá. Uy, esa la sabía. Ante la necesidad de un enemigo interno, la respuesta es A. Instalar la amenaza del narcotráfico. B. Instalar la amenaza de la inmigración mala y legal. C. Instalar la amenaza de la inmigración mala, ilegal y narco y pedirle a la Nata que haga un informe en televisión. D. Todas las anteriores. Ay, perdón, no escuché la pregunta. Ante la caída del empleo y el consumo, la respuesta es A. Armar un coloquio con empresarios. B. Echar más gente. C. Armar un coloquio con empresarios que echan más gente. ¿Hay recuperatorio? Lo que aprendemos en el gobierno nos va a permitir hacer más negocios, porque evaluando se repite la historia. Porque evaluando se construye el mejor equipo de los últimos 50 años. El 18 de octubre, Evaluación Nacional Aprender sobre la Marcha. Juntos, por tu país. ¿Qué me saqué? ¿Cero? Está bien, pobreza cero, ¿no? Pasé.